Soja. Para hoy, hambre. Para mañana. Hoy presentamos nuestra alimentación, cuestión de soberanía. Las multinacionales como Monsanto, Cargill, Dreyfus, Nidera y entre otras grandes empresas argentinas pretenden convertir los alimentos de la humanidad en un elemento de dominación económica y política. Pero el alimento es un derecho humano básico y durante miles de años las campesinas y campesinos, los indígenas, han conservado, transmitido y recreado enseñanzas, saberes y oficios de producción y conservación de alimentos. Y fueron transmitiendo estos saberes de generación en generación. Nosotros, las familias campesinas, comprometidas en producir alimentos sanos para nuestra familia y nuestros pueblos, ejercemos la soberanía alimentaria por nosotros, por nuestros hijos y las generaciones futuras. La palabra de esta joven campesina afirma el ejercicio de la práctica de la soberanía alimentaria. Pero, ¿qué nos dice la soberanía alimentaria? ¿De dónde surge esta expresión? En 1996, cuando justamente en la cumbre de la alimentación de la FAO en Roma, la FAO, la Organización Internacional por la Agricultura y la Alimentación, propone la seguridad alimentaria, ¿no? Carlos Vicente, ONG Grain. Y frente a esto, Vía Campesina dice, no. No solo necesitamos seguridad alimentaria, sino que necesitamos soberanía alimentaria. Significa la posibilidad de los pueblos, de las organizaciones campesinas, de los consumidores, de las organizaciones locales, de los pueblos indígenas, de participar y decidir sobre lo que son las políticas agrícolas de una localidad, de una comunidad, de una región y de un país. Y claro, desde este punto de vista, la soberanía alimentaria está altamente amenazada y en riesgo, porque estas empresas son las que patentan nuestras semillas, nos desalojan de nuestras tierras y, para más, en nada han solucionado el hambre, mientras que producción de alimentos es producir para tener buenos alimentos, para tener calidad de alimentos, para producir sin contaminar, para producir para los mercados locales. O sea, hoy vivimos en este mundo de la globalización con alimentos que recorren miles de kilómetros para llegar a las mesas de la gente, y esto es un costo enorme que finalmente quienes pagamos somos los que consumimos, ¿no? Y por supuesto también lo pagan los productores porque cada vez se les paga menos a ellos por lo que producen. Por eso, ante representantes de organizaciones campesinas del noreste argentino que plantearon la defensa de la soberanía alimentaria, un funcionario correntino comentó: estos movimientos que se gestan acá, que hablan de soberanía alimentaria, va a funcionar como una gran reserva de la humanidad en un futuro no muy lejano, cuando la industrialización de los alimentos, la introducción de transgénicos y la pérdida de valores genéticos, la humanidad va a tener que recurrir a los nichos campesinos que van a quedar en distintos lugares del mundo. No sé si se dimensiona esta cuestión, no sé si nosotros nos estamos dando cuenta de que con estas acciones de volver a cultivar lo nuestro, cómo cultivar, dónde cultivar y la manera, es una decisión que hoy estamos tomando y que puede ser una decisión que pueda salvar a la especie humana en un futuro. Porque, ¿qué país construimos cuando existe un alto porcentaje de habitantes que no tienen cubiertas las necesidades alimenticias básicas? ¿Qué país construimos cuando crece la dependencia en lugar de crecer la soberanía alimentaria? Soja. Para hoy, hambre. Para mañana. Campaña Amuyén, espacio de organizaciones sociales. Informate en nuestra página web www.espacioamuyen.org.ar. Bye.